También acudió al Centro de Altos Estudios Musicales Manuela a perfeccionar sus conocimientos el coronel músico Nepomuceno de Alfa. Bajo la directa supervisión de Marco Piero, de Alfa compuso la marcha patriótica Ya el sol asomaba en el poniente. Con motivo de su estreno, realizado durante una cena de camaradería en el tercer batallón de artes, oficios y logísticas, pronunció una arenga el coronel de cocina Lamberto Los Plata. Dijo: soldados, pelar los sables. Se corta el enemigo en pedacitos, se vierte hasta la última gota de sangre, se baten todos sobre fuego de metralla y se sirve a la patria o bien en el molde. El coronel de Alfa se puso de pie y alzando su copa enunció su famosa máxima: solo sé que no cené. Y con un gesto vibrante ordenó al mismo tiempo ejecutar la marcha y servir el antipasto. El pie interpreta a continuación la marcha patriótica Ya el sol asomaba en el poniente del coronel músico Nepomuceno de Alfa. Ordenó que me siguieran pacto. Antipacto. Todo lo contrario, justamente. Compañero, quiero ver una sola línea. Thank you. Termina.